El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Euler Granda. El cuerpo y los sucesos, a viva fuerza, vas a cantar, canta, me gritaron. Me pusieron de cara a la pared, me enmancaron los ojos, me entuertaron las manos, me martillaron y yo con la boca cerrada. Si no cantas te jodes, si no cantas te sacamos la madre y yo con la boca cerrada. Si no cantas no vivirás para contar el cuento, si no cantas te mueres y yo con la boca cerrada. Entonces me cayeron a patadas en toda la cara del amor. Me dieron de leñazos en el hombre, de los pulgares me colgaron en la noche y me rompieron las costillas de la voz. Mi viuda soledad quería lloriquear y se atrancaba. Después me introdujeron sacabocados, llaves maestras, ganzúas, sacacorchos, hasta que vomité las manzanas podridas del recuerdo. Caminos por donde me arrastré, camas donde dormí, luciérnagas con las tripas afuera, muñones de colibrí, violines desollados como puercos, nombres, recetas médicas, relojes desbocados, ni más ni menos. Así me fueron sacando, palabra por palabra, así me fueron sacando este poema. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.